FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. La comida que te da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen al que es, que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después... Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo. Necesito explicaciones. Piedra, no teníamos nada. Si a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa, no nos dieron tiempo absolutamente a nada, perdimos todo. Subió el agua en menos de media hora, subió más o menos 1.5 metros. Mandamos petitorios al señor juez, que tenemos la orilla, no quería que se presente en el barrio. Nunca vino nadie, pedimos bien. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Su mirada no estaba perdida en la homogénea capital federal, donde los vehículos van y vienen en la avenida más ancha del planeta, donde se erige ese ícono porteño del obelisco. Algunas banderas, pocos mensajes, los turistas que se detienen y firman un petitorio, la velocidad ante el tiempo. Ese tiempo que no es calendario, que es el tiempo de ellos, que los aplasta, entiendo yo, más aquí que allá, donde no existe la primavera ni el verano. Les diría a ustedes, amigos de este programa y amigas, que es un invierno larguísimo, donde el monte se volvió extraño para los habitantes Qom, que no están acampando en la avenida 9 de Julio y planteando la solicitud de una radio para que puedan contar su historia. Ni están demandando a un Estado que los mata una asignación universal por hijo o familiar, como quieran. Tampoco matrimonio igualitario. Ni ellas hacen. Allí donde el invierno es largo, y en esa comunidad llamada la primavera, sí está el Estado presente, a no confundirse. Existe un centro de integración comunitaria. Van y vienen los esbirros de Insfran, perforando lentamente como mineros antiguos las bases que constituyen la historia del pueblo. Le pregunté a una mujer el sábado, a Leda, ¿qué es lo que ya no tienen? Y me dijo, no tenemos el monte donde obteníamos las hierbas medicinales, la comida para el sustento diario. No es la tierra, sino el territorio, por lo tanto la concepción es otra. Y nosotros civilizados, posmodernos, aquí y allá en Capital Federal, aquí en Moreno, comprendemos o intentamos hacer un esfuerzo para darle significado a lo que ellos nos traen. No son un par de hectáreas. Es su pasado, es su presente y esa negación al futuro, porque se insiste, y tal vez en la reflexión posterior a estar en el acampe y llegar a este estadio de micrófono en la mañana de hoy. Ellos insisten con las leyes que los amparan, no solamente provinciales y nacionales, sino también acuerdos internacionales que defienden a los pueblos originarios. Es letra muerta por una razón que es central. No están de ninguna manera seducidos a ser parte de lo que se llama civilización, que para nosotros es barbarie. Están aquí una vez más, como ocurrió hace un par de años, rogando que la señora presidenta de la Nación pueda escucharlos. No sé si ellos se han detenido a escuchar a la presidenta de la Nación, que en ocasión del bicentenario y en una reunión que mantuvo con Milagros Sala y otros dirigentes representativos de una demanda histórica, les espetó que no habían estado en la Plaza de Mayo ellos cuando se daban las grandes luchas por la liberación. Pero además la señora presidenta de la Nación les explicó que el desarrollo es una cuestión que no puede detenerse, que es una locomotora que viaja a 100 kilómetros por hora y todo aquello que esté a su paso será arrasado. Claro que las palabras de Cristina Fernández de Kirchner tuvieron el barniz propio de un progresismo insoportable, más para los habitantes de la primavera, que no cuentan las muertes y espera que Dios, la comunidad, los mantenga en la gloria. El Estado está presente y en conmemoración de lo que ya es el mes de la mujer, negándole a los niños y a las niñas el acceso a una educación, y aquellos que van, si tienen el guardapolvo embarrado, son expulsados de la escuela, ya que no se encuentran en condiciones de recibir el conocimiento criollo porque no hay igualdad y no hay derecho a que los niños y niñas cuom puedan escuchar a su maestro hablando en su lengua, en su dialecto. El Estado está presente porque si algún habitante de la primavera demanda aquello que tenía, que era la opción real, propia, de hacerse de esos medicamentos, de esas hierbas, para sanarse, no solamente el cuerpo, sino el alma, y debe ir a una unidad sanitaria, sala, dispensario. Si alguna mujer lleva el apellido Díaz, es expulsada. Si es Juárez, el apellido probablemente sea atendida. Las iglesias evangélicas trabajan para perforar la resistencia, que allá no es pasiva, sino con las fuerzas que tienen y que no merman todavía. Deben asumir por la violencia y la muerte un papel activo. Ahora, aquí, en Capital Federal, la resistencia es pasiva. No solamente de ellos, sino de todos nosotros. Y la resistencia pasiva es entender y darnos el tiempo para comprender y para asimilar que lo permitido está en la democracia esta, que ha construido la resistencia en marchas de silencio, en antorchas y en velas, en estar ante un tribunal y aceptar de antemano que no se puede repudiar nada de ese poder criminal. Y quien lo hace es objetado por compañeros y compañeras que le dicen que no es el camino. La resistencia pasiva es lo que se llama diálogo. Y el diálogo no lo propone el sometido, sino quien oprime, que trata de igualarse en ese punto y hace creer que el otro está en la misma situación y que los derechos son iguales para ambos. Ha ocurrido aquí en el Consejo Deliberante y posteriormente a lo que vivimos, el 24 de febrero, las voces se levantaron desde el intendente para abajo en defensa de lo que ellos llaman la democracia y que no se acepta ningún tipo de violencia. Entonces, esa elaboración que ha fermentado en los últimos años y hoy es un elixir que toma la mayoría, anula no solamente otro tipo de resistencia, sino la memoria histórica de la resistencia. Los hechos en donde ante tamaña violencia ejercida por el Estado, el sector oprimido debe reaccionar y debe actuar. Claro que asumiendo consecuencias, por supuesto. Pero teniendo en claro quién ejerce la violencia, quién despliega la política criminal. Los que escuchan el programa pueden considerar que en los últimos 2 años, 13 personas, 13 hermanos que vivían en la comunidad La Primavera fueron atropelladas estas personas. Y se puede significar que eso resulta ser una acumulación de accidentes de tránsito. Y en voz alta se lo pueden preguntar. Y si lo hacen, ¿podrían después sostener la idea de una patria inclusiva, respetuosa de los derechos de las minorías? Ellos no quieren ningún derecho instituido en una letra muerta. Los Qom, los Huichí, tan solo están pidiéndole al desarrollo y a la ingeniería de esto que no los maten. Porque como me dijo Leda el sábado, ya el monte es algo inaccesible. Allí no hay un anexo de la Universidad de Agricultura, tal vez familiar. Ya Insfran no requiere de aquello, ni del criollo que se presentó como titular de la tierra para justificar lo que aquí en Buenos Aires y en la provincia muchos militantes justifican. No hay más sede universitaria. Hay una vocación criminal de eliminarnos. Y lo hace, lo despliega con armas, con planes, con prebendas y con la política de derechos humanos. Los Qom deben comprender que esa es su posibilidad y su única opción, aceptar que el Estado es ese, y en la medida que comprendan que al alcance de ellos están los planes sociales de viviendas, la asignación y toda la batería que aquí en Buenos Aires se llama de inclusión, si ellos comprenden, no habrá más muertes. No habrá más despojo. No correrá más sangre. Si siguen en la línea que expresa Félix Díaz y en la figura de Félix Díaz, si siguen en el camino de la libertad, no tendrán ni planes, ni casas,

de pliego de Radio Pública. Lo adelantamos y hoy vamos a entregar la información que hemos obtenido hasta aquí. El tercer expediente, y que fue destacado por el licenciado Mariano Hues, tiene que ver con la expropiación de una parte de la calle Nemesio Álvarez que choca con Justo Darac en salida hacia Colectora, ya que allí hay un imponente muro que separa Nemesio Álvarez de Colectora. Esa es una propiedad de La Perlita o de Prieto. Bueno, Prieto es La Perlita. La historia dice, y esto lo obtuve de un artículo publicado en una revista de economía empresarial, y que es conocida esta historia por la mayoría de los hombres que hacen política y negocios aquí en Moreno. Esto nació en la década del 80, Colcar. Son dos empresas, Colcar y Colcam. Colcar fue fundada por Héctor Prieto y nació de la compraventa de unidades usadas. A principios de los 80 comenzó a representar oficialmente a Mercedes-Benz y desde la sede de Moreno, donde aún opera, fue consolidando su liderazgo en la venta de autobuses. Actualmente es una empresa familiar que comercializa más de la mitad del total de colectivos y un 75% de los modelos urbanos que la compañía alemana vende en el país. Concentra una porción del 20% del total de las ventas de la marca en el territorio argentino. Esto es Colcar, Colcam, esto es Prieto. Y el proyecto de expropiación, que como lo dijimos la semana pasada, tiene una finalidad pública que se sustenta en la destrucción de la calle España, que conecta con Colectora y permite la vinculación del centro de Moreno hacia la zona norte. Y la otra es Victorica. ¿Estamos de acuerdo? Camilli, por alguna razón que tiene que ver con la destrucción de las calles, no es muy operable. Entonces, aún siendo esta operable, digo con tránsito seguro y con calles adecuadas, no invalida la decisión política de la expropiación. ¿Qué representa esto? Que le vamos a pagar al señor Prieto por lo que se le va a expropiar, que serán unos 100 metros de largo y unos 15 metros mínimo de ancho. Por lo tanto, Nemesio Álvarez será más grande en ese tramo que lo que actualmente tiene Nemesio Álvarez, de ancho. Ahora, el jefe comunal y varios concejales han señalado que se le está expropiando a La Perlita o a Prieto. Bueno, se le expropia no a Colcar ni a Colcam, sino tal cual aparece en el expediente a la firma Marisud. Y Marisud no es otra cosa que una empresa dedicada a las actividades inmobiliarias, que está ubicada en Puerto Madero, en la calle Juana Mansa, el Juana Manso, piso sexto, departamento B, y su actividad principal es servicios inmobiliarios a cambio de una retribución o contratación y una actividad secundaria de administradores de edificios no residenciales. Tiene como perfil de comercialización la de proveedoras de servicios y un comienzo de actividad a partir del 2 de febrero del año 2004. La facturación estimada de Marisud es de 500.000 a 1 millón de pesos. El comentario que escuché luego de aquella sesión del 24 de febrero, cuando las aguas para muchos debieron calmarse, fue el siguiente. Si se le pedía a Prieto o a la familia Prieto, donaba el terreno y se abría a Nemesio Álvarez. Esto es, no era necesario pagarle la tierra. La cuestión es que la expropiación, además de la finalidad pública, intenta, y creo que alcanza ese objetivo porque hay una materialización de la meta, que es disputarle a un poder tan fuerte como es el de Prieto, algo que Prieto tiene. Es algo, es lo mínimo. Total, se le ha garantizado a Prieto y compañía que el monopolio será intocable. Al fin de cuentas, todos salen ganando. La pregunta para usted que escucha el programa es, si usted considera que ha obtenido algo después de aquella sesión y lo que se avecina en torno a una expropiación de la calle y a un pliego del transporte público que deberá constituirse en un llamado a licitación y allí se presentará una o varias empresas, las que tengan el poder para dar el servicio comunal con más de 44 recorridos. Esto es lo que quería comentar respecto a aquella sesión y lo que es información pública. Hay más información, tenemos notas para compartir en la mañana de hoy. Recorte informativo provoca. La necesidad de escuchar otras voces que en otros espacios comunicacionales no los tenés. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Esto de la resistencia pasiva me permite a mí ingresar en un campo más bien conocido por la actividad que desarrollamos y que es simplificado con la frase blindaje mediático. ¿Qué es el blindaje mediático? Se presenta como un hallazgo de la posmodernidad, para decirlo así. Ahora, a lo largo de la historia, el poder se ha blindado y seguirá blindándose. Los medios han trabajado, convertidos en empresas, en darle esa cobertura que el poder político, sindical y económico requiere. El avance se ubica en que ese poder oprobioso ha adquirido un rostro humano. Entonces, no es solamente la cobertura a aquello que no debe salir sobre lo que conocíamos y ha ocurrido, le diría siempre, se le agregó una faceta por muchos desconocida. El opresor convertido en oprimido en alguna ocasión y estableciendo algún tipo de igualdad respecto a lo que nosotros sentimos y padecemos. Ese es el avance. Sí, el blindaje económico tiene, además de lo que conocemos, esto que acabo de decir. Es cierto que Scioli es protegido por la mayoría de los medios. Y esto responde a una cuestión lógica también muy conocida, que es la dependencia absoluta del Estado para desempeñar la función de comunicación. ¿Y más en Tigre? ¿Wessel Moreno? ¿Zúcaro quiere que siga? La asociación con el Estado de organizaciones sociales, de medios de comunicación comunitarios, lleva a perder de vista no solamente lo que sucede en el territorio y darle el significado que de allí emerge, sino que se puede anular lo del territorio o en todo caso convertir lo territorial en una cuestión casi o meramente folclórica. Pues bien, yo les pregunto a ustedes si han escuchado o han visto en algún medio nacional, y mire que hay medios opositores y con legitimidad, le diría, respecto a la figura de Massa, que es una construcción de Néstor Kirchner, sin olvidar, y es un joven Massa, que en su adolescencia militó en la UCD junto a Amado Boudou. Yo les pregunto si escucharon en algún medio masivo de comunicación, incluso en las redes sociales, circulando hasta con vehemencia, el nombre de Alejandra Queca Ramírez o el nombre de Tamara López o el nombre de Diego García. Los femicidios en Tigre han provocado, la semana pasada, una reacción que es pasiva. Y debo decir que ante la ausencia de acciones, sin caer en el conformismo, en absoluto, es lo que nos permite a nosotros, como programa de radio, tener las voces de aquellas familias que atraviesan por situaciones semejantes a las familias que viven aquí en Moreno. Por ejemplo, la situación que vive la familia de Dayana Barrio Nuevo, cuyo cuerpo fue encontrado el 10 de enero en el arroyo Las Catonas. Entonces, hay un blindaje que favorece a masa. Y si favorece a alguien, perjudica a otro. Vamos a escuchar el testimonio de Julia Ibarra, mamá de Tamara López. ¿Sí? Quiero que presten atención, porque Tamara López, de 21 años, apareció asesinada, el cuerpo golpeado y semienterrado en un baldío del barrio Las Tunas, en General Pacheco, partido de Tigre. En un crimen que se vincula con personas ligadas al narcotráfico. López tenía una relación con Dante Pato Cenizo, detenido en una causa por drogas y tenencia de armas de fuego. Cuenta una nota periodística de una propuesta alternativa. Cintia Medina pudo cubrir esa actividad y con ustedes compartimos el siguiente testimonio. Decime tu nombre, por favor. Julia Ibarra. Julia, tu hija, Tamara. Tamara López. Bueno, marchando, diciendo basta de impunidad, ¿qué significa esta marcha? Basta de impunidad, basta de represión, basta de muerte, basta de femicidio, basta de matar a nuestros hijos con esta política mugrienta y mafiosa que aplican en Tigre y que te quieren vender que Tigre es seguro, y Tigre no es seguro. ¿Qué es lo que pasó con Tamara? Tamara salió de mi casa hasta un domicilio una noche del jueves 15 de enero. Me dijo voy y vuelvo, no volvió más. Fui a hacer la denuncia el día 17, no me la tomaron porque dicen que no había policías en la seccional sexta para hacer la denuncia a paradero. Y volví el día 23 y el día 24 apareció mi hija semienterrada atrás de un campo en el frigorífico Río Platense. ¿Cuántos años tenía Tamara? 21 años y toda una vida por delante. ¿Cuándo ocurrió esto? Hasta ahora está todo en proceso de investigación. Nunca nos respondieron nada, nunca nos dieron ninguna novedad de nada. Presentamos como particular damnificada con los abogados, tampoco pudimos acceder a la causa en forma ni legal ni particular, menos con la Fiscalía de Pacheco. Con fuerza para seguir, porque esto viene para rato. Hasta el final, hasta el final, hasta que no los vea pagando y purgando, no voy a parar. Recibo amenazas, no me importa, no tengo miedo, acá estoy. Hace 43 años que vivo en el Tigre y no tengo miedo de Tigre. Sí de las ratas, ¿me entendés? De los delincuentes que viven en Tigre, de los delincuentes que gobiernan, de los delincuentes que vienen a decirte que te calles, que no hagas marcha, que no hagas esto, que no lo hagas político. De esos delincuentes sí tengo miedo. Pero en una forma de que futura, ¿no? Porque si esta gente que nos está gobernando ahora quiere gobernar el país y terminamos en una futura Colombia, en una futura México, donde el narco y la trata de blancas son moneda corriente. Y eso no queremos ni para Tigre ni para la Argentina. Tamara López tenía 21 años. Alejandra Queca Ramírez tenía 15 años. Su cuerpo fue hallado el jueves 5 de febrero en una zanja del barrio Ricardo Rojas en el partido de Tigre. Según la policía científica, a simple vista el cuerpo no presentaba signos de violencia. Para la fiscal que entiende la causa, el accionar de la fuerza fue desprolijo y para la familia la muerte está relacionada con la trata. La causa de Queca está caratulada como muerte dudosa y se investiga en la Unidad Funcional de Instrucción UFI del Talar, a cargo de la fiscal Claudia Gamboto, quien dictó el secreto del sumario. Familiares de la niña de 15 años comentaron que la fiscal les advirtió que el accionar de policía científica había sido desprolijo. Roxana es tía de esta niña de 15 años que fue asesinada. Y ella tiene para contar esto y para convocarlos a ustedes a que escuchen lo siguiente. Mira, ahora va a ser un mes y no sabemos nada, no hubo detenido. Yo lo acompañé, apunté las casas, fui a buscar los testigos, tienen todo en sus manos, no hacen nada. Así que yo no voy a parar hasta que haya justicia. ¿Viste? La verdad que eso estábamos hablando recién con la gente, me preguntaban, y me dicen el por qué se habían hecho algo. No hicieron nada. Es más, la fiscal Gamboto me cita a mí y a mi sobrina, porque dice que nosotros hablamos en la tele, que nombramos gente, que el tipo que mató a mi sobrina, y yo en ningún momento nombré a nadie. Lo único que sí nombré fue a la fiscal Gamboto, que ella que tiene el caso, que ahora lo tiene el juzgado, el juez. Yo fui a la fiscalía juez, y me dijo que a ella le sacaron la causa por todo lo que nosotros estamos haciendo, ¿me entendés? Le perjudicamos la causa, entonces el juez le sacó la causa de la nena, ¿me entendés? ¿Viste? ¿Qué fiscalía es la de Gamboto? ¿Qué fiscalía es? La de Talar. Y ahora, bueno, ahora va a meter mano el abogado, porque me puso un abogado de acá, de que pone la gente, para que nos ayude, para que se aclare, porque no puede ser que esto quede impune. ¿Entendés? Todo tapado. Murió y no hay noticia de nada. Ya se cumplió un mes el 4. ¿Me entendés? Sí. Ella apareció el 4 de febrero. Por eso. ¿Me entendés? Supuestamente, encima, el asesino que nosotros nos llevaron a los oídos que puede ser, va y pasa como si nada por la puerta de la casa de la piba que salió de testigo, de Evelyn. Y la chica tiene miedo. ¿Ustedes qué es lo que sospechan? Que está... No. La única versión que yo tengo, que sé que esta tal pupina, que se llama Mónica Godoy, tiene 21 años, ella hacía prostituir a las menores, porque el marido de ella está detenido. Y bueno, entonces ella cobraba 400, 500 pesos, y de ahí ella le sacaba, le daba 100 y el otro le sacaba para llevarlo a ir a ver al marido al penal. Entonces, este muchacho la fue a buscar a esta chica Evelyn, como no estaba, estaba mi sobrina. Entonces le dijo, mira, acá hay una chica que es nueva, dice, agarrá, chamuyala, dice que va a subir. Y agarró, le dijo, ¿qué caso viste que el muchacho este se pega la vuelta, te va a comprar un frisé y un sándwich? Y no volvió más. Y yo digo, ¿cómo no está detenida esta chica, Pupina? ¿Esto quién te lo contó? ¿La gente del barrio? La gente del barrio y esta misma, la piba, la misma Pupina. Porque yo fui y hablé con ella el primer día cuando yo me entero de lo que pasó con mi sobrina. Y ella declaró también acá en Brigada. Y quedó todo en la nada, todavía por lo menos no hay ningún detenido, ni una detenida, porque yo por lo menos quiero que esté ella detenida. ¿Cuántos años tenía la queca? 15 años cumplidos. Bueno, esto es Tigre. Ahora les voy a contar algo de Moreno. Esperando que tal vez hoy o mañana el secretario de Seguridad, Héctor Rafalsé, pueda tener una charla radial con nosotros. Sé que está realizando actividades y tiene reuniones y hay algunas políticas que desde su secretaría se están desarrollando y tienen algún grado de planificación. Y voy a leer el semanario de actualidad del colega Rodrigo Solórzano sobre el fusilamiento de dos personas en barrio Rififí, sábado 21:30. Dice la nota, un par de sicarios en moto atacaron a dos personas que se encontraban en la esquina de las calles San Luis y Alberdi. Como resultado de la violenta agresión, ambos sujetos terminaron muertos. El bebé de una de las víctimas recibió 4 impactos de bala, está en La Plata, y estaría fuera de peligro. Fue llevado primero al hospital Mariano Luciano de la Vega, esto lo aclaro, y luego trasladado a la capital de la provincia de Buenos Aires. El bebé, de 1 año y medio, recibió 4 impactos de bala, mientras que la madre del pequeño resultó ilesa. Norberto Blanco, de 32 años, estacionó su Peugeot 307 negro en la esquina de San Luis y Alberdi. Con él viajaba su esposa y su bebé de 1 año y medio. Se acercó Alfredo Guzmán, de 33 años, y comenzaron a charlar animadamente. Eran las 21:30 del sábado 7 de marzo. Una moto de alta cilindrada, se presume que una Honda Tornado roja, apareció en escena. En ella viajaban 2 sujetos. Al llegar a la altura del Peugeot 307 comenzaron a disparar. Como consecuencia del ataque, Blanco falleció instantáneamente. Guzmán quedó mortalmente herido y el hijo de Blanco, Walter Rubio, quien lleva el apellido de su madre de un año y medio, el niño, recibió 4 impactos de bala. Cuando se dio la alerta por los vecinos, arribaron al lugar varios móviles del Comando de Patrullas Comunitarias de Moreno. Tanto Guzmán como el bebé Walter Rubio fueron trasladados al Hospital Mariano y Luciano de la Vega. El bebé presentaba 4 heridas. La más complicada está en el abdomen. Tiene orificio de entrada y salida. Un plomo lesionó la pierna izquierda, otro el pie del mismo lado. Y una bala rozó la zona genital. Pese a estas heridas, su vida no correría peligro, aunque tiene pronóstico reservado. fue trasladado al Hospital de Niños Sor María Ludovica de La Plata. El cuerpo de Blanco presentaba al menos 7 heridas, una de ellas en la frente, lo que le habría ocasionado la muerte instantánea. Se presume que los plomos que alcanzaron a su hijo en realidad iban dirigidos a él y que las lesiones que recibió el bebé fue un daño colateral. Los peritos de policía científica trabajaron al lugar revelando pruebas. Recogieron al menos 15 casquillos servidos de armas calibre 9 milímetros. También realizaron inspecciones en el 307 y en la calzada. No trascendieron otros datos. Esto acá, en Moreno Sur. El día sábado. ¿Recuerdan ustedes que el sábado pasado, no este, sino el otro, dos pibes fueron asesinados por un federal en Las Flores? Y lo que más destaco de esta situación de Rififi no es la descripción que hace Rodrigo Solórzano, sino lo que posteriormente he escuchado, porque fue una nota de rango nacional. Los sicarios que mataron a dos personas. Sino aquello que, digamos, en forma hasta positiva, este tiempo que nos toca vivir, lo ha llamado construcción de sentido. Es decir, que un medio, un programa, un periodista, un comunicador, cuando habla está construyendo sentido. Desde ya. Va tomando una posición. Esto que es revelado hoy como un gran acontecimiento que permite entonces al oyente saber qué piensa el que está hablando. Y si no dice lo que piensa, le estaría faltando el respeto a aquel que está escuchando. Es una imposición bien hegemónica. En esa construcción de sentido, lo que se ha dicho hasta aquí es que las dos personas que fueron fusiladas en Rififi tenían antecedentes. Y allí la construcción de sentido, ¿cuál sería? Que se lo merecen, se lo merecían. Que no eran ciudadanos de bien, que andaban en la mala junta, que estuvieron presos, que tenían condenas. Si la construcción de sentido es que dos personas en moto fusilaron a dos tipos que estaban en un auto e hirieron a un bebé de 1 año y medio. Esa construcción de sentido nos acerca a lo que nosotros llamamos barbarie desde este programa. Porque quien conoce Moreno Sur sabrá que a esa hora, un sábado, no es que no hay nadie en la calle, pero no hay obstáculos para acometer tamaña barbarie, sino detenerse en una moto y fusilar a dos tipos, a dos personas. Cuando esto lo lee, digo, la redacción, no la del colega, sino la que se empezaron a hacer y los comentarios que se empiezan a hacer. Quienes mataron dijeron, hicimos un buen trabajo. Porque se está registrando, al desconocer las identidades de los asesinos, se está registrando no solamente la identidad de Guzmán, de Norberto Blanco, sino la historia de ellos. Sin que digan nada, solamente esto, escuchen, tenían antecedentes. Esa justificación, porque es una justificación en la construcción de sentido, no hace a la mera información, porque el objeto a analizar es que estaban charlando dos personas amablemente en un auto donde había un bebé y una mujer, y se acercaron dos asesinos y mataron. ¿Eso en dónde lo ubicamos? ¿En qué contexto lo ponemos? Si la prensa oficial, ¿en dónde pone el ojo y el contexto? En que tenían antecedentes. Ahora, noten ustedes que estoy hablando de esta situación sin tener hasta aquí la posibilidad de entrevistar a algún funcionario. Y como hacía mucho tiempo no ocurría, lo llamé al jefe de la distrital, a Quintana, para hablar con un policía, con un jefe policial, que intentaré en el resto del programa charlar con él, si es que acepta la entrevista, por supuesto, para enmarcarlo en lo que a nosotros nos importa y darle un sentido que es el que nosotros pretendemos dar. Es eso. Hace una semana atrás, dos pibes fueron fusilados en Las Flores. Un sábado. Y este sábado 7 de marzo, dos hombres fueron fusilados en Rififí. Contextos distintos, podrán decir. Situaciones diferentes. El sentido con el cual nosotros estamos hablando es que la muerte no es un hecho ocasional. Y que los crímenes se reproducen. Y no deben ser solamente mirados por cuestiones estadísticas o como una cuestión estadística. Esto en Moreno. Quiero que escuchen ahora, si son tan amables, a Roberto García, que es papá de Diego García. ¿Sí? Diego García apareció muerto en octubre del año 2014 en la comisaría primera de Tigre, luego de ser detenido por una patrulla municipal. El gran objeto de Scioli son las policías comunales y la descentralización de la seguridad. Uno de los cultores de la seguridad municipal es Massa. Y esta es la historia de Diego. Bueno, Diego era mi hijo, lo llevaron a la, acá a la comisaría número primera de Tigre y lo llevaron primero, primero le pegaron unos familiares por pedirle un cigarrillo, que eran tranza. Después dijeron que le habían, que quiso robar una moto y con el pibe que andaba eran amigos. Se cayeron la moto, fue, le pidió un cigarrillo y le empezaron a pegar, lo ataron a un palo. Vino el COC después. ¿Qué es el COC? El COC es el que manda acá, que una patrulla comunal. Sí, como la policía vendría a ser. Que es la que la maltrata a los chicos, los tiene mal, no pueden ni estar ni en la puerta de la casa. Están en la puerta de la casa y le dicen, metete para adentro. ¿Por qué si es mi casa? Metete para adentro. ¿Y a Diego lo llevan detenido a la primera? Lo lleva detenido a la primera de Tigre y bueno, lo habían llevado al hospital porque estaba muy golpeado. Y después de las 12 de la noche van a mi casa, al patrullero, a hacerme un ambiental. Bueno, dice, a tu hijo lo detuvimos porque quiso robar una moto. Y el pibe, amigo de él, era el que iba en la moto con él. Bueno, lo llevan. Los policías estaban re nerviosos cuando me fueron a avisar a mí, que yo le dije. Después de las 3 horas me vienen a avisar que mi hijo se había ahorcado. Pero en eso había un detenido ahí que cuando mi hijo estaba cantando adentro de la comisaría, estaba cantando y le dice, andase a callar a ese porque no nos va a dejar dormir toda la noche. A los 5 minutos no cantó más mi hijo. Intervinieron fiscales que no tenían que intervenir, vinieron, lo quisieron hacer revivir, no tenemos fotos de ahorcado, de que estaba ahorcado. Bueno, lo último que vamos a ubicar es el petitorio que se leyó en Tigre, en la puerta de la Municipalidad de Tigre. Massa no es el intendente, hay otro intendente, pero el rector de Tigre es Massa. No hay ninguna duda de esto. Entonces, el petitorio tiene esto y habla, insisto, de la resistencia pacífica, con enunciados y denuncias que son valiosos para romper lo que se llama cerco mediático. Ahora, empecemos por lo menos a pergeñar que Tigre, San Miguel, José Cepaz, Moreno, General Rodríguez, Merlo, es decir, si pudiéramos hacer una línea de conexión, encontraríamos que no hay islas y que no hay nada que haga lo excepcional. sino que es parte de una situación que va resolviéndose. No en el marco democrático, ni en el diálogo, ni en la negociación, sino con la muerte. Y las víctimas son estas. Este es el petitorio. Este es un petitorio que dice: Tigre, 6 de marzo del 2015, al señor intendente de Tigre, al doctor Julio Zamora, los y las abajo firmantes, ciudadanos y ciudadanas de Tigre, sus vecinos y vecinas, haciendo uso de nuestro derecho a peticionar ante las autoridades, garantizado por el artículo 14 de nuestra Constitución Nacional, nos dirigimos a usted con la finalidad de elevar el presente petitorio para ponerlo en conocimiento y exigir urgente respuesta y solución a la situación extrema en que se vive en diferentes barrios de nuestro distrito. Además de las agresiones físicas, robos, hurtos reiterados, se agrega la aparición de adolescentes violadas y o asesinadas, arrojadas en algún zanjón o arroyo a modo de basura, y que ante los reclamos de esclarecimiento de los hechos y pedido de justicia para las víctimas, la respuesta es solo silencio o, lo que aún es peor, el intento de acallar las voces que reclaman. Consideramos que tanto la justicia, a través de la Fiscalía, como las autoridades provinciales, a través del Ministerio de Seguridad y la Policía bonaerense, el COP, la Policía Municipal, y usted, la máxima autoridad del Ejecutivo Nacional y Municipal, como es un diputado también que tenemos, al señor Massa, luego de la toma de posesión como diputado, son quienes deben dar respuesta y soluciones por la falta de esa supuesta seguridad que hasta el hartazgo se difunde en los medios masivos de comunicación, pretendiendo dar la impresión de que Tigre es casi un paraíso, de una isla ajena a hechos delictivos, y que es el distrito que cuenta con la mayor cantidad de cámaras de seguridad. Aunque casualmente, para cuando dilucidar algún hecho de inseguridad, es necesaria la colaboración de las grabaciones de algunas cámaras. Es casi una constante escuchar que la respuesta obtenida es que no funciona. Nos preguntamos, ¿cuántos femicidios más debe haber en Tigre? ¿Cuántas adolescentes más tienen que desaparecer para luego aparecer muertas y o violadas? ¿Cuántos hechos más de inseguridad tienen que producirse? En fin, nos preguntamos, ¿dónde está la seguridad que tanto se pregona? ¿Por qué se ejerce violencia institucional por parte de quienes deben garantizar la seguridad? El Centro de Operaciones Tigre, Policía Bonaerense, Comisaría de la Mujer, ¿por qué no se protege a los testigos para que puedan ir a declarar? Por lo expuesto, exigimos urgente, que se investigue como corresponde todos y cada uno de los hechos delictivos, como femicidios, hechos de violación de género, narcotráfico, trata de blancas, trata de personas y abuso de autoridad, y que se encuentre y se detengan a los responsables, además de llevar adelante el desmantelamiento de estas redes de corrupción. Que las cámaras de seguridad sean destinadas a la función de colaborar en la prevención y resolución de hechos delictivos, y no para perseguir a quienes piensan diferente, es decir, como control social. Protección a quienes se presentan como testigos. Verdadero acompañamiento y asistencia a víctimas de violencia de género y a familiares de víctimas de hechos de inseguridad. No más abuso de autoridad por parte del Centro de Operaciones Tigre y la Policía Bonaerense, incluyendo la Comisaría de la Mujer, donde muchas veces la respuesta ante una denuncia por violencia de género es el maltrato. No más ocultamiento mediático de lo que sucede en Tigre. Justicia por Micaela, por Nancy Fernández, por Tamara Micaela López, por Alexandra Ramírez, por Diego García, Sergio Gabriel Lorenzini y otras tantas personas más víctimas de la falta de seguridad en Tigre, que suman hoy el total de 42 personas, denuncias de desapariciones, como los familiares de Viviana de la Tuna, que hace 9 años están buscando a esta chica y que nadie les da una respuesta. Basta de femicidio, basta de inseguridad, basta de impunidad en el Tigre, basta de impunidad y comportamiento. acá hay dos personas que se postulan a candidato a presidente, el señor Massa y el gobernador Scioli. Yo quiero saber si alguno de los familiares de víctimas aquí presentes, estos personajes como Scioli, como Massa, como Zamora, le llevaron mínimamente sus condolencias. ¡Grítenlo! No. ¡Grítenlo! No. Entonces, ¿qué carajo tenemos gobernándonos? Tanto a nivel provincial como municipal. ¿Quiénes mierda nos gobiernan? La corrupción, la impunidad, la censura y el homicidio. Porque eso es lo único que tenemos en este distrito como a nivel provincial. Scioli es tan corrupto y tan sinvergüenza como estos matachicos. No queremos un cajón, queremos justicia. ¡Justicia! Bueno, estamos entonces preparados para ir a la tanda de hora. Luego tenemos la cobertura que hicimos en el Acampe Cuom, ahí en Capital Federal, y una nota realizada al concejal Coppola. Hablaremos con una vecina de la zona norte por la Escuela Técnica 1, o tengo que decir un pastizal en donde se encuentra la Técnica 1. Por ahí eso sería más apropiado, las imágenes que nos envió esta mujer. Y esperamos poder tener la opción de charlar con Héctor Lafalce o con el comisario Quintana sobre los asesinatos en Moreno Sur. Esta es la propuesta, quédate ahí. Hay más recorte informativo. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. Somos Salvador Dalí. Salvador Dalí, una empresa joven y audaz de la ciudad de Moreno. Creada con una visión y propósito, servir a nuestros vecinos y agregar valor y excelencia a nuestra ciudad. Hacemos jardinería, pintura, rejas de hierro, lonas, plomería, electricidad, desagote de piscinas, colocación de bombas de agua, albañilería, techos de durlo. Comunicarse con el señor Fernando al 11 32 71 65 42. 11 32 71 65 42. Somos Salvador Dalí. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Hola, querida.

sé cómo se siente el dolor y volver a pararse, volver a intentar como almas que luchan y volver a pararse, volver a intentar como almas que luchan. Uy. Estás escuchando Recorte Informativo. Thank you. Bueno, el guión que teníamos se terminó. Sí, si hay tiempo, pasaremos las notas. Esto es lo que debemos hacer y corresponde hacer. Bernardita es una mujer que vive en Villanueva y está aquí sentada al lado mío porque tiene miedo, tiene temor, se siente muy sola, pidió ayuda y no tiene ayuda. No tanto para ella, sino para su hija o para su familia. Aquí en donde los discursos terminan y las políticas fenecen, es aquí. Entonces te voy a pedir, porque no es la primera vez que nosotros hablamos con ella, ya la compañera Steffi pudo charlar con Bernardita, y llegó aquí a los estudios de la radio, ingresó a la radio, conmovida. Ahora vamos a tomar unos mates, para que te puedas tranquilizar, y que, bueno, decí lo que quieras decir. Para eso viniste acá y nosotros te vamos a escuchar y te queremos escuchar como programa de radio. Espero que quienes están del otro lado, autoridades que son tan incompetentes, puedan tener dimensión de esto, que hasta aquí es grave, pero podría ser mucho peor, en torno a lo que decíamos en el comienzo del programa y en el primer bloque o en la primera hora de Recorte Informativo. ¿Qué te pasa? Ya no tengo palabra. Ya no sé qué hacer porque voy en todo lado a pedir ayuda. Me acerco en todos los lugares. Hago todo lo que corresponde. Por mi hija, por mi casa, por mi familia. Mi sacrificio, mis años de trabajo tengo ahí. ¿Tu hija qué edad tiene? 16 años. Y está embarazada. Yo no sé si lo tiene amenazado este chico, pero viene la 1, la 2, las 3 de la mañana, no tiene horario. Viene a gritar, a los gritos, llamar, y ella sale y se va con él. Y yo cuando le pregunto a ella qué le pasa, no me habla, no me contesta. Y también me agrede también. Si tu hija te agrede. Me agrede. Sí, ya un par de veces. Al final ahora ni siquiera nos dirigimos la palabra porque yo ya no sé qué decir. Si digo esto, si digo aquello, o sea, no sé cómo va a reaccionar. ¿Tenés registro, Bernardita, en qué fecha comienza este deterioro de la relación tuya con tu hija? Hace como 7-8 meses que empezó ella a ser así. Desde que conoció a este chico, porque antes no era así, antes era mi compañera. Son mellizas y a veces ella se cambia de cama, viene, duerme conmigo, porque vivimos tres nomás ahí abajo. Y yo tengo otra hija, pero se fue de mi casa por todos los motivos que está pasando. Tiene miedo porque tiene dos chiquitos. Y vienen y se tirotean ahí frente de mi casa. Ahí en la pared de mi casa hay rastro de bala. Y aparte que nos amenaza con quemar toda la casa, que con matar a todo. Y yo me acerco en todos los lugares, en fiscalía, en comisaría, en juzgado. Ándate allá, ándate acá, voy. Y estoy enferma, no estoy mintiendo. Tengo los estudios. Mañana tengo cardióloga. Temprano, después a las 11:30 tengo psiquiatra en el hospital Rivadavia. Me tiene que ver del ojo también porque no veo bien. Soy diabética, estoy con insulina dependiente. ¿Quisieras vender la casa e irte? Quiero, aunque sea que me consiga una piecita para irme de ahí, esconderme de este chico y llevar las dos, mi hija. Yo quiero estar con mis hijas. Todo el mundo me dice échalo en la calle, pero es mi hija, es menor, está esperando un bebé. Yo no quiero hacer esta cosa, yo soy madre soltera, crié a mis hijas solita, la casa que tengo la hice sola trabajando. Tengo mucha gente conocida que me conocen del ambiente de política, cómo soy yo, cómo ayudo a los vecinos cuando viene, me golpea la puerta, necesito trabajo, le consigo, necesito esto, voy siempre con la ayuda de Dios, me abren la puerta todo. Y del ambiente de la política el que haces, mención vos, nadie te ayudó. No, ¿y qué quisieras decir? ¿Qué sería la ayuda que vos necesitas en este momento? Que te ayuden a vos, a tu hija, ¿y cómo? ¿Cómo crees vos que debe ser esa ayuda? Yo quiero un lugar que mi hija pueda estar bien, mi hija que está embarazada, que esté bien. No sé si hay un lugar, una casa para internar, no sé si se está drogando, porque no sé. No me habla, si le hablo yo me contesta mal, le digo vení, comé, déjame, bueno, todas esas cosas. Y no sé qué es lo que corresponde a lo político hacer en este caso. ¿Vos fuiste a hablar con la doctora Guarino? Sí, yo fui a hablar con la doctora Guarino, le conté mi situación. De porque ellos son de penal de menores, porque... Esto que me hizo el chico fue, casi me atropella la moto en mi casa, en mi vereda, porque fue a pedirle una zapatilla que él supuestamente robó y le regaló a mi hija, y mi hija no le quería devolver y no sé. Entonces yo justo llegaba a mi casa y le digo, ¿qué pasa? ¿Por qué tantos gritos? Y él estaba con una moto, entonces... Me dice, decile a tu hija que me devuelva la zapatilla, porque la zapatilla es mía, me dice. Entonces yo entro en casa y le digo a mi hija, dale su zapatilla y que se vaya. ¿Cómo va a estar así a los gritos? Acá está mirando toda la gente, le digo. Y aparte yo no puedo renegar. Y después mi hija dice, no, pero si eso me regaló, me dijo, a mí no me interesa. Le digo yo, dale su zapatilla que se vaya, ahora te compre. Le digo a tu papá que te compre, le dije. Y me dijo, mamá, me siento mal, ella estaba acostada. Y me siento mal, me duele mucho. Acá me dijo que la panza, el costado, le dolía mucho. Y entonces le digo, yo entra a buscar tu zapatilla y en la pieza, le dije al pibe. Y entró a pelear. Le peleó a mi hija, le gritó ahí a ella primero. Y después yo ya me enojé y le digo, dale, le dije a mi hija, levántate a buscar las zapatillas y no voy a llamar policía, le digo, ya que está, que se le saque la moto porque ese seguro que es robado, le digo, que vino con una moto, sin patente, sin nada. Y cuando dije eso, se enfureció más. Y ya salió afuera a decirme malas palabras, que me va a matar, que no me tiene miedo, que... un montón de cosas, le amenazó a mi hija también, a la que está embarazada de él, le dijo, te voy a matar, te voy a mandar a matar con una mujer, nombró una mujer, pero no me acuerdo yo, que Julana te va a matar, ahora voy a traer a mi familia, le va a quemar la casa, y después se fue, y vino la hermana, pero la hermana vino pacíficamente, vino y me dijo, señora, que me meta adentro, que su hermano estaba drogado, y le digo yo, ¿por qué me voy a meter si yo no le hice nada? Yo estoy en mi casa, en la puerta de mi casa, le digo. Vos vivís en el territorio, vivís en ese barrio, en Villanueva, en donde, digamos, el número de jóvenes asesinados y muertos no para de crecer, realmente es algo que aturde. ¿Vos considerás que la situación que describís, que es de violencia que ejerce un joven hacia vos, hacia tu hija, tiene algún tipo de protección de alguien, de algún adulto, de la policía, de quién? Es decir, ¿eso vos podés interpretarlo de algún modo? Y por lo que veo es así, porque yo hice una denuncia de mes de enero y vengo acá a la fiscalía y no llegó la denuncia. Y a los chicos que mataron... parece que uno de los papás le fue a reclamar al comisario y el comisario le dice, no fuimos nosotros, fue la federal. ¿Y eso qué significa esa palabra? Y aparte todo el mundo dice ahí en el barrio, no, si es fulano trabaja, está apoyado con la policía, porque la policía va y toma cerveza con ellos. Hay una parte también que me contaron ahí nomás, que allanaron y al rato está el patrullero ahí con ellos. ¿Tu hija se iría con vos? ¿Tus hijos se irían con vos? Sí, ella me dijo que es sí. Es decir, tu hija que está embarazada, que espera un bebé que tiene 16 años, se iría. Sí, ella me dijo, nos mudamos de acá, mamá, vámonos lejos, me dice. Pero no tengo a dónde ir. Bernardita, cuando llegaste a Villanueva, ¿hace muchos años llegaste ahí? Sí, hace muchos años y no era así. Y yo llegué ahí, me hice una casita, trabajaba en casa de familia con cama, y mi casa me cuidaba mi vecino, no tenía ni tejido ni nada, ni reja ni nada. Y ahora tenés que vivir en una jaula, con reja, con todo, porque ya no se puede más. No se puede más. Yo creo que ese es el barrio peor de la Argentina. Es feo vivir en Villanueva. Nadie te quiere comprar una casa porque nadie quiere venir ahí. Y yo gasté mucho ahí. Gasté mucha plata. Yo le hice a todas mis hijas, tengo 4 hijas. Y siempre pensé y siempre dije, bueno, el día que yo me muera le voy a dejar un lugar para cada uno. A unas que viven lejos de mi casa se fue porque es mayor, ella trabaja, estudia, es radióloga. Ella se fue hace rato ya. Y ella tiene su casa ahí, hecha, terminada, que yo la ayudé a terminar a mis nietos porque tiene el chico. A la otra, mi hija, que ahora se acaba de ir, también le ayudé. Tiene su casita, le falta terminar, pero se fue. Me dijo, mamá, no quiero vivir acá. Se fue también de ahí. Y yo no puedo ir porque no tengo a dónde ir. ¿Cómo voy a dejar mi año de trabajo ahí? Son años de trabajo. Yo no sé lo que es una fiesta, pasar una vida a mi casa. Porque soy sola. Y crié solas a mis hijas. Está estudiando. Una de ellas hoy empieza 4º año. La que está embarazada, no sé, parece que no va a estudiar, no sé. No sé, porque yo le digo, ¿vas a estudiar? Me dijo, sí, pero no pone voluntad o va a repetir. Ella tenía que pasar a 5º año, ella. Y bueno, esta es mi desesperación que tengo, que pido ayuda a todo el mundo. Pido a mi familia, pido a la justicia, a la gente que me están escuchando. Todos me conocen ahí como soy yo. Y ahora le dije acá en la UFI 5, le dije a la señora que me atendió, bueno, ahora vamos a salir en la tele porque voy a ir en la tele. Yo y es por mis hijas y por cualquier chico, voy a golpear cualquier puerta. No soy política, sí tengo muchos conocidos políticos. Porque años de trabajo tengo. Trabajé con una familia que cuando estaba Menem de presidente eran los dueños del auto presidencial que se robó en la época desde la Rúa. Esa familia era mi patrón, me conoce. Trabajé con ministro en la casa de limpieza, cocinera. ¿Vos viniste de Paraguay a qué edad? Al 18 años. ¿Y tenés hoy? 54. Y ahora estoy sin trabajo, sin nada. No puedo trabajar por problema de salud. Soy diabética y me agarró otra cosa mala, columna de tanto trabajo. Estaba cuidando a una señora enferma, muy pesada, y tenía que levantar y me jodió la columna, todo. No tengo ayuda, no puedo hacer una pensión todavía. Me están dando de comer mi familia ahora. Y maestro, que se me agrega ahora esta situación de mi hija con este chico. Y todos mis vecinos me dicen, ¿por qué te tenés que ir de tu casa? Y le digo, yo si no puedo dormir. Este chico va y molesta todo el tiempo. Aparte no solo a mí, a los vecinos molesta, porque va con las motos y hace rrn, rrn, rrn, así todo el tiempo. El otro día me levanté y le dijo, déjame dormir, mi hijo, estoy enferma. Me tomé 4 remedios que me dio mi doctor de psiquiatra. Ni eso me hizo efecto. No pude dormir. Hay momentos, te hago la última pregunta, hay momentos en que tu hija y este joven están bien y se relacionan bien con vos en tu casa. ¿Existen esos momentos? No. Yo no puedo aceptar una persona así porque siempre viene agresivo. Primero, a mí nunca me saluda, nunca me dice buenas tardes ni nada. Y aparte, no puedo aceptar, en mi familia no hay gente así. Mi familia en Paraguay, todos son médicos, son profesionales, son abogados acá también. Los pocos que tengo son todos profesionales. Y mi hija nomás lo que me sale ahora, esta nomás que se metió con una persona así, me está llevando en mal camino. Se perdió mi hija. Bueno. Y me está matando a mí, me estoy muriendo. Estoy pidiendo auxilio, ayuda. No puedo más, a veces ya no tengo ganas de vivir. Y me dice mi hija la otra, mamá, estoy yo acá a tu lado, mírame, me dice. Vamos a salir adelante, me dijo una de las más de la melliza. Yo voy a estudiar, me dice, vos tenés que estar bien, me dice, tenés que trabajar otra vez, me dice. Lo que tengo acá es una denuncia fecha del 12 de febrero, es lo único que voy a decir. En donde se da el nombre, y por ser un menor de edad, no lo voy a reproducir, tiene este joven 15 años, la hija de Bernardita tiene 16, está embarazada. Aquí lo que refiere la denuncia, hecha por Bernardita Vázquez González, a quien escuchaste recién, es una descripción de las de amenazas de muerte y la situación de vulnerabilidad que vive ella y su hija de 16 años y la hermana de esta niña de 16 años. También está la denuncia radicada en la comisaría de Trujuy, en Moreno Segunda, del mes de enero de 2015. Todavía no llegó a fiscalía. 7 de enero de 2015, esto que está acá no llegó a fiscalía. Y esto que tengo aquí es una denuncia que habrás hecho en fiscalía. Y está la otra denuncia, que entiendo es ante el juzgado de Guarino. Lo que pasa es que Guarino es jueza de garantías del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil. Entonces, la situación aquí que es tan dolorosa, que entra en un contexto al que hacía referencia antes. Yo no sabía que venía Bernardita. Y tampoco Bernardita tenía intenciones seguramente de venir aquí. Fue a la fiscalía a preguntar si lo del 7 de enero, esta denuncia, había llegado. Como la respuesta es expulsiva, porque no llegó, porque no les interesa, porque estas situaciones solamente cobran dimensión cuando el llanto se transforma en duelo. Solo allí se toma dimensión. Y una dimensión para acompañar ese momento que es el desenlace. No estoy haciendo nada que usted no entienda o sepa. Ella es de Villanueva. Conoció otra Villanueva. Es otro el contexto, es otro el barrio, es otro el territorio. Las relaciones sociales cambiaron. Y aún en la desesperación que tiene, no pierde de vista algo que me parece muy importante, que son jóvenes peligrosos. Ahora, hay adultos que tutelan y son más peligrosos. Y después el Estado pregunta, ¿cómo aborda esto que Bernardita trae aquí con desesperación a esta radio comunitaria, a este programa? ¿Qué mecanismos tiene el Estado para abordar una situación así? Si la joven que está embarazada dice, yo me quiero quedar con mi novio, ¿se puede avanzar sobre esa decisión que toma una joven que está siendo violentada permanentemente? ¿Se puede avanzar? ¿Se escucha el pedido de la madre y de qué manera se encausa ese pedido? Estoy diciendo los instrumentos que muchas veces son denominados como interdisciplinarios. ¿Están? ¿Existen? Porque esta mujer que está aquí, madre de cuatro mujeres, le está pidiendo al Estado algo que todavía no apareció. Y no es este papel que tengo aquí de la jueza, el fiscal o el comisario. Está hablando de otra cosa. Está pidiendo una ayuda social, si quieren ustedes. O sea, alguien que pueda hablar con esa niña que está embarazada, incluso con el novio de esa niña. Porque si el desenlace es este, de venir a una radio para denunciar que la policía protege y la justicia no hace, lo que puede derivar en que el joven entienda que está bajo amenaza. Y desde esta situación, a los 7 meses anteriores, ¿el Estado dónde estuvo? Si a Bernardita la conocen, yo la conozco haberla visto en Villanueva, y no ha ido tantas veces. ¿Cómo aquellos que están trabajando, sobre todo en la expropiación de los terrenos, no la escucharon? No la escucharon. Espero que a partir de esto, que es mínimo, y créame que siento que no sirve para nada, que lo que hacemos no sirve para nada. Si alguien escuchó, que sepa que no es solamente una madre desesperada, sino que hay un contexto en donde la familia está bajo riesgo y amenaza, e incluso ese joven de 15 años está bajo riesgo y amenaza. Se siguen contando muertos en Villanueva, en Santa Paula, en Trujillo, y se siguen contando muertos. Algunos que nosotros ni conocemos y cuyos nombres nunca sabremos. Vamos a donde digas vos, Estefi, ya venimos. Recorte informativo. Tomamos el tiempo de ir a los archivos y ver cuáles eran los puntos más importantes de la emergencia de seguridad dictada por UCA y aquella dictada por Solá y esta última dictada por Scioli, nos encontraríamos que nos están haciendo el verso del... otra vez el mismo verso con los mismos puntos. Tenemos que empezar a discutir estas cosas de verdad y no tenemos que permitir que nos mientan más. Nos están vendiendo otro nuevo verso. Es como vendernos un chocolate de seguridad, pero ojo, mire que tenemos este caramelo de inclusión. Es una gran mentira. No hay inversiones, no hay políticas públicas verdaderas a mediano y a largo plazo que posibiliten verdaderamente la inclusión de los sectores más marginados. Recorte informativo. La palabra como arma. Te decía en la editorial, tomaba lo de la resistencia pasiva, te conté algunos pincelazos de lo que hay ahí en Capital Federal, en el Acampe Cuom. Tal vez esta semana, si las fuerzas dan, habrá alguna manifestación, algún corte. Se le llevaría algún petitorio a la Presidenta de la Nación, se irá a la Casa de Formosa, al INAI, no sé. Lo que dé, lo que se pueda hacer. Volverán a la primavera y allá los espera Infran y sus esbirros. Recién Bernardita con su historia del Paraguay y Leda con su historia en Formosa. Son mujeres luchadoras que no van a festejar nada hoy, ni en el mes. Su vida es una lucha. Espero que se pueda comprender esto de la lucha. Y que la alegría no siempre está ubicada en la mejor canción, en la mejor banda, en el mejor color, la mejor bandera. Puede estar en la resistencia. Por lo menos tomarlo, si no lo aceptan, no lo acepten, pero tómenlo. Que es una forma de vivir también. Es una manera de sentir. Leda es esta mujer que ustedes van a escuchar a continuación. Y que en una voz muy calma, muy profunda, de mucha angustia y dolor, charló con nosotros en la Campe Cuom, ahí en la 9 de julio, donde nadie los ve. O sea, siempre es la lucha por la tierra, eso por tener, porque, o sea, siempre tuvimos todos los materiales, pero últimamente nos están quitando todo. Por ejemplo, en el monte, del uso del monte, así hoja de palma para las mujeres que fabrican artesanía, totora, eso ya no... ¿Eso lo tuvieron siempre? Sí, pero hay una parte del monte que ya no nos pertenece. ¿Por qué? Porque algunos criollos que se apropiaron de ellas. ¿Y en esos terrenos que eran de ustedes, donde sacaban la materia prima para producir y para vivir de la tierra, qué hay hoy? ¿Qué están haciendo los criollos en ese lugar? Y ahora, o sea, como propiedad privada ya para nosotros, así que no podemos entrar ahí. El petitorio que llevará las firmas de quienes pasamos por ahí es el siguiente: devolución de los territorios, salud, viviendas, educación, basta de represión y violencia. La verdad que cuando leí el petitorio, allí después en casa, armando la nota de Leda, me pregunté, ¿qué viviendas? ¿Y qué educación? Si lo que va a contar Leda en los siguientes audios tiene que ver con la educación que ellos no necesitan, porque es una pésima educación. Y una salud que se le da a todos aquellos que no estén cercanos a Félix Díaz. No hay educación, no hay salud, hay muerte. ¿Qué es lo que se pide? Porque esto es tan general y tan amplio que puede llevar a esa comprensión de la diversidad tan siniestra respecto a que los chicos tienen que ir con los guardapolvos blancos. Y como el camino es todo de barro y la lluvia impide que lleguen con el guardapolvo blanco, los criollos, lo que dicen, estos chicos no pueden estar en el aula. ¿A qué educación se refieren? ¿Y a qué salud? Nos matan todos los días. Y así se nos viene la noche. Este es el otro volante o carta. Y fíjense ustedes que aquí lo que se está diciendo es que Infrano, el Estado, los mata. A ese Estado se le pide salud y educación. No es una contradicción. Es una forma de morir en cuotas en todo caso. Entonces nosotros empezamos a aceptar, ellos, nosotros también acá, que estamos muriendo en cuotas. Algunos tenemos más suerte que otros, les tengo que decir, claro está. Pero es esta la propuesta. ¿Sienten ellos que los están matando? Esta fue la pregunta para Leda. Con mucho respeto, si es eso lo que sienten. Pero además lo que viven, y esto respondió. ¿Ustedes sienten que los están matando? Y no como una frase al azar, sino que efectivamente esto es lo que está pasando allá. Sí, la verdad que sí, o sea, lo sentimos así y lo vemos así. El no solamente sentir, sino que saber también es así. Por que los están matando. Sí. Y sí, porque no, los accidentes que dicen, o sea, los ponen como accidente y no es accidente. Porque a veces sucede y hay testigos, pero el testigo no puede hablar. Así que no son accidentes. No, a propósito lo matan la gente. Así te que preguntaba si una ley les va a dar lo que es de ustedes, ¿no? ¿Y qué crees vos en lo personal o todos los compañeros que están acá y hermanos que están acá sobre la ley o las leyes que dicta el Estado? Sí, o sea, hay leyes que nos amparan por ser aborígenes, pero no nos... ¿Y qué pasa? Y no cumplen, no nos da ese derecho a nosotros. Y de esta forma nosotros estamos luchando por que nos respete, que nos dé esos derechos que tenemos nosotros. Y seguimos luchando hasta que nos dé el lugar que, o sea, los derechos que tenemos nosotros, que nos dé. Y ustedes lo que están exigiendo es que les devuelvan lo que es suyo. Sí, nada más, lo que es de nosotros, y eso nomás, no pedimos más allá de lo que no nos corresponde, no, sino que estamos pidiendo lo que nos corresponde a nosotros mismos. ¿Qué más le sacaron además del monte? ¿La dignidad no? No, todavía tenemos. Seguimos luchando hasta ahora y seguimos en pie. Por ahí la comprensión de este asunto me lleva a escuchar a Leda cuando me contaba en cámara y fuera de cámara o fuera de grabador cómo vivían antes. Y el vivir antes, incluso Bernardita, que está aquí, puede recordar en su Paraguay, el vivir antes era no la materia prima, incluso el vocabulario utilizado en ese momento no es el apropiado en función de lo que ellos traen. Era la sabiduría, era el vivir, la conexión entre ellos y la tierra y la tierra y ellos. Es una cosmovisión tan opuesta a la nuestra, tan imposible de creer, salvo cuando utilizan la bandera huipala, entonces ahí sí, ahí parece que comprendemos de qué se trata el asunto, ¿no? Ahí se levanta en alto, viene arriba y flamea. Ahora ellos no tenían esa bandera, o tal vez sí, pero la cuestión era que el monte era la vida. El monte era la territorialidad, la pertenencia y la permanencia, el vínculo, el existir y el proyectarse. Y lo que hizo Infran y el gobierno nacional fue arrancarles el monte. Decirle, esto que era parte de su historia está sujeto a un siniestro censo que tienen que hacer los pueblos originarios para acreditar que son dueños antes que los criollos. Y eso fue señalado como un avance por este gobierno y por las organizaciones sociales que acompañaron a este gobierno y que celebraron el Bicentenario. Hasta que Morgado un día se dio cuenta de que lo que quería hacer no era tan bueno, pero ya había logrado que la Campe Quom volviera a la primavera, donde los esperó la muerte. En esto, que se entrega en Capital Federal ahora, se dice juicio y castigo a los responsables materiales e ideológicos de las decenas de asesinatos, como por ejemplo el de Roberto López, y decenas de víctimas de los violentos ataques de patotas de uniforme y de civil, al servicio de los intereses de los terratenientes, quienes desean y organizan nuestro exterminio junto a Infran y la complicidad de Cristina. porque lo que estoy diciendo desde nuestra perspectiva, no la de este programa, sino la perspectiva del desarrollo, lo occidental es que el avance constitutivo de derechos tiene esto que es la muerte de los hermanos Qom y de otras etnias. Y eso se fue anulando. Porque se ha tomado el ropaje y se viste a la moda con el desarrollo y el progresismo. Entonces, Leda está diciendo que la dignidad no se vende, que no se comercializa. Pero al mismo tiempo la comunidad Qom está diciendo: queremos educación y viviendas. Si antes hacían las viviendas y no había ningún infran, ningún intendente, ninguna presidenta, ningún diputado, ni senador, ni concejal, no había ese poder estatal que rige la relación y establece un dominio sobre tu cabeza, sobre nuestras cabezas, que nos pone un mandato bien grande para saber que eso no se puede discutir, que no se puede desafiar, que se tiene que aceptar, y en la medida que lo aceptemos seremos solamente seres democráticos que comprenderemos que este es nuestro mejor sistema. Bueno, escuchen a aquellos que entienden que es así y que es la única forma de vivir. ¿Qué dice en el audio número 4 Leda cuando le pregunto qué representa Gildo Isfran? Hombre destacadísimo del kirchnerismo y destacadísimo por Cristina Fernández de Kirchner. Escuchen con atención qué dice esta mujer. Fran para nosotros es un, no sé si decirlo, lo que te salga. Y sí, para nosotros es un asesino, por decir, porque no nos da ese derecho, y hace años ya que está. Es nuestro vecino, es nuestro vecino. ¿Está cerca de donde viven ustedes? No, del pueblo siguiente, de 5 kilómetros, 6 kilómetros, ahí salió Infran. ¿Y ahí salió Infran? Sí, durante su candidatura a concejal, a intendente, a gobernador, todo el tiempo. Él andaba, caminaba en la colonia con los pantalones remangados de barro, de camino feo que tenemos. Él caminó ahí, pero nunca volvió, y cuando volvió fue para matar. Sí, porque ya es decir, un asesino, porque no nos da ese derecho que tiene, porque todo ser tiene sus derechos, ¿no? Así que Hoy están acá, ¿no? Sí. ¿Se imagina otro tipo de acción? Además de estar acá, pero allá, ¿tienen cómo accionar, cómo defenderse, cómo reaccionar ante las muertes y los crímenes? ¿Pueden hacerlo? ¿O es demasiado poderoso el enemigo, en este caso, no? Infran y todo lo que eso significa. Sí, no, nosotros no podemos, porque hay en la colonia mismo hay gente que son pagados del gobierno que está cerca de nosotros. Así que de lo que pasa nosotros lo dejamos así, o sea, dejamos, como decimos nosotros, dejamos en la mano de Dios que se encargue, o sea, no, nosotros no podemos. Hace un mes salimos de un corte de ruta reclamando arreglo de camino, porque empiezan las clases y los chicos, mal tiempo, no se puede ir a la escuela. Demasiado no se puede caminar ahí. Y sí, ¿cómo vas a mandar un chico ese estado de camino y llegar a la escuela sucio otra vez? No, a los maestros mismos no le recibe por la barro que llega y tiene que volver a su casa, el pobre chico, con la gana de irse a la escuela, y tiene que volver por si se cae en el camino y llegando a la escuela y no lo recibe. Bueno, estaremos atentos a esta semana si hay alguna protesta que salga de la vereda y vaya a la calle. en la 9 de julio. E insisto, la casa, porque todas las provincias tienen sus casas aquí en Capital Federal. Así que Infran tiene su casa. Y el INAI no está muy lejos, y además el Ministerio de Desarrollo Social, en donde deberían replicarse las políticas no asistenciales, sino de reconocimiento de aquello que ya tienen estos hermanos y hermanas Qom, pueda mostrar lo que ellos llaman amplitud y diversidad. Vamos a un separado y charlamos con otra mujer en la mañana de hoy, que nos envió fotografías sobre el estado de una escuela, el afuera y el adentro. Y es otra mujer que lucha y que pidió, así como la compañera que escuchamos recién, o como Leda, y las madres de las jóvenes asesinadas en Tigre, hablar, porque tal vez esa sea nuestra resistencia. Lo poco que podemos hacer es hablar y decir, y saber que no estamos lejos, ¿no? Que hay algo que nos está convocando. Separado y charlamos con Elba. Recorte informativo ofrece. Saber que podemos llegar a conocer los datos y las informaciones, no como lo ofrecen los medios masivos de comunicación, sino como lo harían los trabajadores en contacto directo. Recorte informativo. La palabra como arma. Bueno, son los minutos finales del programa del día de hoy. Está en línea Elba. Elba, Rubén Bustamante te habla. Buen día. Sí, buenos días, Rubén. Bueno, ¿es el barrio Los Limones? Es el barrio Los Limones, sí. ¿La escuela está como las fotos marcan está e indican? Está tal cual está. Estas fotos las sacamos el sábado. Bueno, contale a la audiencia, ¿no? Yo tengo las fotos aquí. Las fotos y la nota están en el sitio de Salambrar para que puedan saber los que tienen la opción de internet de qué estamos hablando. Pero barrio, para quienes no tengan ese soporte tecnológico, te pido por favor que hagas una descripción de cómo está la escuela. Yo digo, hay pastizales y detrás de los pastizales una escuela. Exactamente. Bueno, a toda la gente de la audiencia le quiero comentar, soy mamá de alumno de la escuela técnica número uno, acá Juan Manuel Sabio, de Barrio Los Limones. Bueno, esto no es de ahora, esto es todo el año así. Todo el año está la escuela así, lleno de pasto. Y más allá, yo con el respeto a la enseñanza no me voy a quejar, porque la verdad que mis hijas, una se recibió el año pasado, tienen muy buena enseñanza a la escuela, pero afuera el patio, el pasto es terrible, adentro se llueve todo, los chicos en invierno no tienen estufa pero no están colocadas, se llueve, hay perros. Con respecto al pasto, bueno, cuando llueve se inunda todo el patio. Hay ranas, hay sapo, hay arañas, hay de todos los bichos que uno busca dentro del pasto, uno encuentra. Elba, te consulto sobre esto, ¿no? Sí. Si Consejo Escolar no manda la cuadrilla y el municipio tampoco, digo, los padres, yo sé que esta es una pregunta por ahí, no del todo cómoda, pero sí. Si esperamos del Estado, papá Estado, bueno, que hace lo que nos hace, tal vez sea una opción y empezar a avanzar sobre eso, es decir, la autonomía. Pero ¿no? Lo que pasa es que cuando los directivos no te lo permiten, uno no puede hacer nada. Yo como mamá, mi hija 7 años estuvo en esa escuela. Yo durante los 7 años, todo el tiempo estoy llamando para que vengan a Forestal, a las cooperativas, para que vengan a cortar el pasto. Nota más nota. Sí. Yo más allá que tengo mamá, soy integrante de cooperadora de otro colegio, ¿no? Entonces yo sé cómo esto se maneja. El año pasado vinieron a cortar el pasto, fue para la fiesta de egresado de los chicos de séptimo, cuando se peleó todo el tiempo, por favor, que vengan a cortar. Nosotros se le pruebe el combustible para que vengan a cortar el pasto. Gente de afuera de la escuela, por el tema de seguro y todas esas cosas, no se puede. Papá, no podemos ir a cortar el pasto, porque no nos permiten. Es decir, la escuela, por una cuestión legal, impide que ustedes realicen esto. Exactamente, no nos permiten. Ni siquiera los chicos pueden cortar. Siendo una escuela, los tejidos están todos caídos. La verdad que es una tristeza terrible la escuela. Vuelvo a repetir, con respecto a la enseñanza, sí, claro, no me quejo. Me quejo edilíciamente como está la escuela, que está un desastre. Lo que percibo es ese abandono, sí, que tiene la escuela, no favorece a la comprensión de aferrarse a lo público. Es decir, lo público tiene esta descripción que haces vos y una buena enseñanza, sí, como si no se pudiera complementar un aspecto y otro. Exacto. Exactamente. ¿No? Bueno, miren, tienen que estudiar así. Es feo, los pastos están altos. Uh-huh. Eso favorece a cualquier situación que pueda vivir un alumno que va incluso a las 10 de la noche. Me decías vos que hay chicos que salen... Yo tengo a mi hija tengo a mis dos hijos ahora que tienen turno de noche... tienen contraturno durante la noche, y bueno, lamentablemente es así, el patio no hay iluminación, y a sus alrededores sí. Tampoco. Nosotros, con los papás y con la escuela, y en las escuelas de alrededor, hemos hecho nota el año pasado, presentamos al intendente la nota por el tema de la escuela, a la condición de que estamos, por el tema de la seguridad y por el tema de la iluminación. Bueno, el tema de la seguridad, más o menos, los patrulleros van y vienen todo el tiempo, pero la iluminación estamos lo mismo que antes. La verdad que yo ya no sé más qué decir. Yo lo encontré la semana pasada, estuvimos con el intendente. Él estuvo en la escuela 13. Y bueno, le comenté el problema acá de la escuela, de la técnica. Y bueno, me dijo que sí, que iba a tratar de solucionar, que iba a mandar gente para que vengan a cortar pasto, pero al día de la fecha, nada. Y así todo el año. Todo el año llamando a un lado, llamando a otro. Y aparte es muy grande el predio de la escuela. Bueno, y hoy comenzaron las clases. Hoy sí. Es el primer día de clases. Sí. Uh-huh. Y bueno, lamentablemente los chicos están ahí. Yo recién fui a retirar uno de mis hijos porque no tenían profesores. Y están en el patio dentro de los pastos, lleno de mosquitos. Así que, y creo que así va a continuar. Si no viene nadie a cortar, va a continuar así. Y me entristece mucho porque la verdad que es una escuela muy buena. Te agradezco mucho, Elba, y espero que esa noticia que estamos refiriéndonos a cuestiones tan elementales, uh-huh. tan mínimas, puedan ser resueltas, y tal vez cuando sea resuelta la cuestión mínima o las cuestiones mínimas, las autoridades de la escuela y ustedes, los padres que se comprometen con lo mínimo y con algo más, puedan discutir que si bien es una escuela del Estado, sí. por aquello que dice que el Estado somos todos, bueno, ustedes siendo Estado podrían... si están en condiciones de cortar el pasto, porque eso redunda no solo en una mejor educación uh-huh. en cuanto a imagen, sino cuidado de las personas y de los cuerpos. Exactamente, ¿no? Exactamente. Elba, te agradezco mucho. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, estamos ahí. Voy a leer esto de Emma Goldman para todas las mujeres, para todas sin excepción. El libro se llama La palabra como arma. Hay muchos pasajes, pero elegí este. Que me parece lo más necesario para aceptar el momento. Los grandes defectos de la emancipación en la actualidad residen en su artificial rigidez y en su limitada respetabilidad, lo que produce un vacío en el alma de la mujer que no le permite beber en la fuente de la vida. En una ocasión remarqué que parecía existir una profunda relación entre la madre y la anfitriona de viejo cuño, siempre atenta por la felicidad de sus pequeños y el confort de aquellos que ama, y que la verdadera nueva mujer, que entre esta última y la mayoría de sus hermanas emancipadas, tenía algo sustancialmente distinto. Las discípulas de la emancipación, simple y llanamente, me han declarado como una pagana, perfecta únicamente para la hoguera. Su ciego fanatismo no les permite ver que mi comparación entre la vieja y la nueva mujer simplemente fue para demostrar que un buen número de nuestras abuelas tenían más sangre en sus venas, más humor e inteligencia, y ciertamente un alto grado de naturalidad, de bondad y sencillez que la mayoría de nuestras mujeres profesionales emancipadas que llenan las facultades, las aulas y las diversas oficinas. Esto no significa un deseo de volver al pasado, ni condenar a la mujer a su antigua posición, la cocina y la guardería. La salvación estriba en una enérgica marcha hacia un futuro más radiante y claro. No necesitamos el libre desarrollo de viejas tradiciones y hábitos. El movimiento por la emancipación de la mujer no ha hecho más que dar el primer paso en esa dirección. Es de esperar que reúna sus fuerzas para dar el siguiente. El derecho de voto o la equiparación de los derechos civiles pueden ser buenas exigencias, pero la verdadera emancipación no surgirá de las urnas de votación ni de los juzgados. Surgirá del alma de la mujer.